Pan y vino, pan y vino. ¿Cómo? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, mi gente. Muchas gracias. Inevitable no sacar eso de adentro. Lo estaba esperando desde Jeva a esto. Yo más que nadie, quédense bien tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Era una espina que tenía desde Jeva, porque yo vivo para esto. Y por una vez que pase algo, que ni siquiera fue culpa mía, pues, o sea, sí fue culpa mía elegir el lugar. Me mataron, salieron así de un poco más que era puto, después ya de todo. Pero por eso, yo vivo para la nueva, por eso me dolió y por eso me quebré. Está mi gente acá y eso es lo importante esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Esto iba a ser hoy inolvidable esta noche. Por lo menos de largo. No sé si de bueno, pero de largo, como... Como polvo de pecoso. Exactamente. Está la banda de... ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Se mueve! Siki, siki. Oye, qué sabor. Cumbia, cumbia. Preguntar por ti, te juro que a veces miento, para que el mal lo que siento, ya que bastante sufrí, ninguno debe saber que tengo el alma en un hilo, que soy más muerto que vivo, como una llaga en la piel. Si me pregunta por ti, siento en el pecho una roca y el corazón en la boca, golpeando para salir. Por ti digo que ya no te quiero, y ni yo mismo lo creo, aunque me escudo, dice, jamás, jamás vas a saber si me muero de sed, por estar a tu lado, jamás, jamás, jamás, jamás, no lo conseguirás, esta vez no podrás, no lo vas a saber, ya aunque llevo en el alma, otra raquera, palmas arriba. Robertito Brooklyn, que cumbia cabeza. Oye, qué sabor. ¡Claro! ¡Opa! Si me preguntas por ti. Golpeando para salir. Si me preguntas por ti. Prefiero cambiar de tema, porque me valga la pena de que no esté junto a mi joven. Jamás, jamás te enterarás si te deje de amar. Jamás vas a saber si me muero de ser o de estar a tu lado. Jamás, jamás, jamás, acabas, solo conseguirás que esta vez no podrás. Tú no vas a saber si aún te llevo en el alma o te arranque las palmas, mi gente, arriba, arriba, arriba. Arriba. Para que entienda la gira, ¿de qué se trata la cosa? Un día de la mejor. ¡Claro! ¡Sal sabor! A saber si te deje de amar, jamás, jamás te enterarás si te deje de amar.